Te cuento que acá tengo una temperatura de 16 grados, la humedad del 55%, la presión atmosférica medio hectopascales, 1013.8, y los vientos del suroeste a 25 kilómetros por hora. Hay un tango que dice: volví una noche, no la esperaba, volví una tarde, no la esperábamos, sí la esperábamos. ¿Cómo le va, Celina Cicutini? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, acá con nuestra Se la fresca de Brasil. extrañó, se la extrañó, no me escucha lo que le estoy diciendo. Es que uno trabaja, no es que se va de vacaciones porque les encanta. Usted tiene mucho trabajo últimamente, se nos escapa para ir a trabajar a Rosario, Claro, pa, qué gran, sí, usted sabe que internacional, así internacional. como las estrellas. Qué gran. Digamos. Estrella. Las Bueno. estrellas totalmente estrelladas, pero así somos. Bueno. Así que anduvo por la zona sur de la provincia de Santa Fe. Bueno. No, estuve por la parte, pero sí, en Rosario, en la zona norte, es donde está el puerto de Rosario Victoria, más o menos por ahí. Ah, por ahí está la parte donde fue a trabajar usted. Perfectamente, lo que hace. ¿A un canal? ¿Tiene un canal de televisión? Claro, sí, Televisión Rosario, somos Rosario. Mire usted, qué gran. Internacional. Claro, es que llegan, lo que pasa por esta ley y después triunfan. Triunfa, a mí te damos suerte, o sea, como está de gran, le damos suerte. Ahí saca una chica que hacía 12 años, 12 años que empezó acá en esta radio dando información policial de Rosario, hoy es periodista del Ciudadano, María de Los Ángeles del Bianco, y dio un informe completo de la situación de Rosario, y trabaja allá en Rosario, trabaja ahí en Radio Nacional, me contó, o Radio Universidad, una universidad me parece también. Sí, así Mira que. qué bien. Tenemos algunos periodistas que pasaron por acá, la parte deportiva, están en Rosario también, así que bueno, así estamos. Bueno, exportamos digamos, talentos de Gálvez y también algunos santafesinos Pero qué como usted. nivel, pero qué nivel. Bueno, cuénteme qué información tiene, cuénteme cómo está el tiempo allí en Santa Fe. Esta mañana estaba fresco, bien ventoso, Santa Fe, frío esta mañana. Sí, la verdad que es demasiado frío, Sí. pero como usted dice, más ventoso. Sí. Es, Bueno. no, no, es, no es recomendable con la cabellera, con los cabellos sueltos, porque la verdad se te queda un enjambre. Y yo que no encuentro la gorra, ese es mi problema hoy. No, por favor, se me No, le van no a sé congelar dónde las dejé la gorra. ideas. Usted sabe, la gorra es una cosa, perder la cabeza es otra. Ay, Ahora que totalmente. te pongan la gorra es otro tema también. Es otro tema. Claro, Sí. esas son las varias interpretaciones a Sí, un mismo por eso. tema. Hay que tener mucho cuidado. Bueno. Pues la verdad no sé de qué habla, no sé de qué habla, ¿viste? Bueno. Vamos a empezar la tabla informativa. Cuénteme, ¿qué pasa en las cárceles santafesinas? No, es tremendo. Bueno, hubo una recorrida directamente de la Defensora General de la provincia, que es en realidad el Servicio Público de la Defensa, Jacqueline Balanchiene, que inclusive fue a dar un balance justamente a la legislatura en estos días, y no son operativos, en realidad fueron visitas sorpresas que se hizo en el penal de Las Flores. Sí. La verdad que lo que ¿Quién fue aparte de encontraron fue Balanchiore? desolador. ¿Quién fue aparte de Balanchiore? ¿Quién más fue? ¿Fueron diputados? Sí, también fueron diputados. ¿De todos los partidos? La verdad que desconozco qué diputados fueron. Tendría que ponerme Yo a me buscar en pregunto si los. había un socialista metido en este tema, porque tuvieron cuatro periodos y usted sabe que cuando en 2015 había 2.200 presos en las cárceles Las Flores, Coronda, y la otra que está en Rosario, cerca de Rosario, ahí como es, en 2.200. La Ahora primera. hay 7.000 ahora en total. Y no hubo una infraestructura, no se hizo nada durante todo ese periodo. Y ahora. A ver, bueno, esto inclusive es lo que hoy en un medio local le preguntaron justamente a. Lo sacaron a la línea telefónica a Walter Gálvez, el secretario de Sí. Asuntos Penales y Penitenciarios. Sí. Bueno, en realidad es en una AM local, se le preguntó, por supuesto, por el crecimiento de la población penitenciaria, que obviamente fue extraordinario porque hay muchos más detenidos hoy alojados en comisarías. Los penales, y mencionó. Debido a la aplicación de la nueva legislación a través de los fiscales, que es mucho más rápido los procesos, directamente Hay situaciones que automáticamente las personas, si tienen culpabilidad, sin estar comprobado todavía el caso, van presos, digamos, se presentó a partir de allí la nueva forma de hacer Sí, pero justicia. bueno, vos también tenés delitos federales, Sí. que ya ahí no tenés posibilidad de trabajarlo. Pero bueno, sí mencionó que en el 2015 se tenían, son palabras de Walter Garvey, en el 2015 tenían 3.500 internos, en 2022 tenemos 7.700. ¿Ve? Estamos hablando que se duplicaron. ¿En cuánto? En 7 años se duplicaron. Entonces se les preguntó, ¿cuántos penales nuevos pusieron? Y Walter Gálvez dijo, ninguno. Fueron textuales palabras en el día de hoy a esta AM local. Sí, ya escuché eso. Justo iba Bien, ¿cuántos viajando. penales se construyeron nuevos? Sí, Ninguno. sí. Sí tenemos varias licitaciones, eso es cierto, pero para ampliación de módulos se denomina. Penal en sí es imposible construirlo, pero no te da en tiempo. Vos tenés una gestión de 4 años, por más que después pueda re no renovás, nunca se renueva. Pueden venir gobernadores del mismo signo político, de distinto, y vos la tenés que continuar. Es como los acueductos, ¿vio? No, no es que viene otra gestión y se olvida del acueducto. No, tenés que seguirlo construyendo. Así que penales en sí, ninguno, pero sí ampliaciones. Ampliaciones que todavía no están terminadas. Tenemos. Depende de haciendo un poco de memoria de las últimas declaraciones de hace un año y medio atrás. Se habían escapado los presos de Piñero. Recuerden este joven que había cortado justamente el alambrado que separa, sería como un perímetro del penal donde pudieron darse la fuga varios detenidos. Estaba, uno piensa, no fue al voleo, estaba totalmente planificado. Es cierto. Bueno, ese alambrado se reforzó y todavía no sé, porque las últimas declaraciones de Gálvez, cuando vino a la legislatura, había dicho que en 5 o 6 meses, ya, más o menos para calculando para fin de año, iba a estar. Mientras tanto, tenemos serios problemas. Pero Sí, bueno, yo le esa es digo la que realidad que tenemos. yo escuché la declaración de gran parte del reportaje que hicieron en el ET9, concretamente. Sí. Me preocupó la actitud de Gálvez como, digamos, contrapreguntándole a los periodistas. Ah, y bueno, eso se da en ese gobierno. Bueno, Vos la pregunta le del preguntás al preguntado, dice, no, funcionario pero y yo el le pregunto funcionario a te usted, yo repregunta. le pregunto a usted ahora, dice, no contestaba, sino que contrapreguntaba. Pero más allá de eso, también manifestó el tema de los Es una colchones. falta de respeto, médico. Eso es una falta de Sí, yo respeto. creo que los Porque, periodistas ¿sabés ahí qué son es lo que bastante. dan? Sí. El periodista, digamos, contestaba el periodista, eso es preocupante, ¿no? Y No, por supuesto, el periodista me no tiene que extraña, contestar absolutamente nada. me extraña porque La verdad. el periodista que le hacía el reportaje, un periodista de años, muy capaz, No, por supuesto, así. pero a ver, para hacer en evidencia la inacción, justamente, o la falta de respuesta que tiene el funcionario, el periodista no tiene que responder absolutamente nada. Si el que está haciendo la entrevista es el periodista y el funcionario tiene que responder. Como si lo agarran en la calle y le dicen algo y el funcionario tiene que responder Bueno, les a la cuento ciudadanía. otro tema que me llamó la atención, porque hablaban del tema de la falta de colchones, concretamente. Y Gálvez dijo, Ajá, sí. Walter Gálvez dijo, lo que pasa es que usan los colchones para prender fuego y calentar las papas para tomar mate. Oh, Yo pero creo que por es una favor. barbaridad. Vos prendés un fuego un colchón, te asfixiás, lo que pasó hace un tiempo atrás, murieron quemados, pero asfixiados primero. Un colchón que son de goma espuma, por lo general son esos gomas más baratos, los gomas espuma común y corriente. Prender fuego para calentar la pava con agua, para tomar mate, no. Tiene otra metodología en Así, la cárcel. a ver, Agarran un pedazo de alambre, tienen la capacidad para hacer un enchufe, le enchufan, se transforma eso en una resistencia, la meten dentro de la pava y se calienta el agua. Esa es la metodología que usan en la cárcel, desgraciadamente. Pero vuelvo a repetir. Algunas preguntas que realmente, digamos, son totalmente irrisorias. No puede decir, usa los colchones para. Sí, digamos, entonces están hablando que un colchón sale 20 mil pesos cada colchón, que esto, que el otro. bueno, el precio del colchón, la verdad no, pero le quiero preguntar algo. ¿Walter Gálvez para qué dijo que se usan los colchones que no sean para dormir? Lo usan, lo rompen y le da pedazos y calientan la pava para tomar mate. Ajá, ¿será porque hubo una decisión del Ministerio de Seguridad de retirarle no sé, calentó, calentores, me sale. Ay, que se lo habíamos hablado hace dos semanas atrás. Sí, al calefactor. ¿Calefactor se llama? No sé cuál, ¿para calentarse mecheros, o para calentar el agua? Algo así como mecheros. Algo así como mecheros era. Sí, mechero, claro, sí. Un mechero, un calentador. Exactamente. Hubo una orden del Ministerio de Seguridad retirarlos. ¿Por? De los penales. Ah, y si supiésemos, ¿sabe quién le dio la autorización? Esa Morel, la persona que estaba en frente de logística del Ministerio de Seguridad. Mira. La misma que es madre de esta jovencita que está en Recursos Humanos y que para el Día del Amigo festejó con cerveza. La misma que no enviaba el dinero a los proveedores para comprar la harina para que fabriquen pan en los penales santafesinos. La misma. ¿Festejó con cerveza dónde? ¿En la dependencia? En la misma dependencia, ¿se acuerda que usted me decía que no? Que sí, está bien el Día del Amigo. No, se decía que sí, que no, si están de joda, algunos están de joda. No sé cómo están parados, bueno. Exactamente, exactamente. Bueno, la misma persona, es la misma persona que a su vez, ¿cómo no le preguntó el colega sobre la harina? A ver, sí. ¿Por qué no se le otorgaba la harina a los presos para que puedan fabricar el pan? Sí. Y bueno, así estamos, pero... Dicen que para eso sirven los colchones. Bueno, es falta de respeto a la ciudadanía. Lo único que tiene que hacer es gestionar es el mismo Walter Gálvez, que fue de explicaciones de la legislatura y dijo que se siente solo en la función. Si está solo y no sabe responder, que tenga un poquito de dignidad y se vaya. Le deje el lugar a alguien incapaz, al menos capaz de responder mejor ante una nota. Siempre bueno. La culpa la tiene el otro. El delincuente es el que prende fuego para calentar la tarde. Poder tomar un mate cocido. Es tremendo tener que escuchar esa respuesta de un funcionario, muchachos, al que todos los santafesinos le pagan con sus impuestos, por supuesto. Así es. Bueno, ¿qué otra información tiene? Yo tengo un tema, una esto, digamos, es bastante tétrico, un audio que vamos a pasar ahora. Sí, cuéntame. Una situación en el Chaco, bueno, fallecimiento de una persona mayor, la hija hace todos los trámites para la cremación y bueno, ocurre. Vamos a escuchar lo que ocurrió. Sí, cómo no. ¿Lo tenemos ahí? Veremos si lo tenemos, si mi amigo lo pone al aire. Horror en Chaco, la dieron por muerta, estaban a minutos de cremarla y se despertó. Domínguez, ¿qué información tiene usted? Bueno, en relación a este hecho que ha tomado tanta trascendencia pública, podemos decir que el día domingo, alrededor de las 21 horas, una mujer se acerca a la comisaría primera de aquí de la ciudad de Resistencia para poner en conocimiento a las autoridades policiales y a quien corresponda de una situación muy particular que le había sucedido. Allí ella comenta que el día sábado, es decir, el día anterior, se había dirigido en horas del mediodía a una clínica privada, de aquí también de la ciudad de Resistencia, junto a su madre, una mujer de 89 años, teniendo en cuenta de que estaba con problemas de salud. Es recibida por el personal médico, ven su historia clínica, deciden internarla, pasa a terapia intensiva. Y bueno, al día siguiente su hija regresa, ¿no es cierto?, a la clínica y allí le informan que lamentablemente había fallecido. Su hija, ¿no es cierto?, comienza a hacer los trámites en cuestiones de contratar un servicio fúnebre y crematorio y una vez contratado le informan desde este servicio que le daban una hora de 11 a 12 para realizar el velorio y posteriormente, bueno, proceder a realizar la cremación. Claro. Ella se dirige al lugar. En ese momento, al tener contacto, ¿no es cierto?, con el cuerpo de su madre, logra percibir que estaba respirando. ¿Cómo logra percibir? Hay que tener en cuenta que en este estado, ¿no es cierto?, de pandemia que estamos a nivel mundial, actualmente lo que se realiza en este tipo de servicio es un cajón con el cuerpo de la persona a quien se le coloca un barbijo y se sella herméticamente el cajón con un vidrio transparente, es decir, no se coloca la tapa. Es allí cuando ella logra ver que el barbijo se movía. No. Obviamente muy conmocionada y alterada, da aviso de esa situación al personal del servicio fúnebre, la sacan del lugar, la trasladan nuevamente a la clínica y bueno, efectivamente estaba con vida, en un estado delicado. Es como una película de terror. Eso es lo que ella plasmó en la denuncia. Eso está escrito, está en la denuncia. Un documento, en este caso un acta de defunción, que había metido esta clínica privada a la casa funeraria. Aclarando también de que no contaba con sellos de médicos profesionales y otras irregularidades que ella quería dejar aclarado. Bueno, un poco así, en línea general, bastante, digamos, para la familia, ¿no? Y fundamentalmente para la pobre mujer que casi la creman, concretamente. ¿No la cremaron? No, la hija se dio cuenta que estaba viva. Claro, porque tenían una hora más o menos para el servicio. Sí, eso que bueno, hay una pregunta posterior, ¿por qué solo una hora? Que eso es llamativo, porque dígame, en la época de pandemia. Bueno, no, cada provincia tiene sus formalidades. Pero históricamente era una determinada cantidad de horas, porque pasaban, no sé cómo se llama la enfermedad esa que se hablaba, que hay mucha gente que parece que está muerta y después se despierta y todo un desastre, ¿no? Hubo casos que dicen que hubo casos. No es la catalepsia. Sí, eso mismo. A mí me suena como catalepsia. Sí, claro, eso mismo. Entonces, claro, vos estás como consciente, pero con una rigidez. El tema es, eso tendremos que preguntar con algún médico, si el corazón queda también en estado de rigidez, deja de funcionar, porque a vos te tienen que tomar las pulsaciones, dar fe de que tu corazón ya no dejó de latir. Es, no sé si es la catalepsia, no sé, es algo parecido, pero que hace muchísimos años también se daba por fallecida de determinadas personas y en muchos casos hay millones de historias, se terminaban levantando en pleno velorio. Sí, hubo gente que, un artista famoso, no recuerdo, que también habían comprobado que digamos, no estaba muerta, que la habían enterrado. Bueno, pero es bastante, digamos... No, yo creo que, a ver, normalmente en la provincia de Santa Fe, creo que en la ciudad de Santa Fe, cuando el periodista menciona que ella tenía que hacer todos los arreglos para la casa velatoria, el servicio velatorio y también la cremación, bueno, nosotros acá, en la ciudad de Santa Fe, el horario que sea, que la persona fallece, que vos agarrás con el certificado médico, te dirigís directamente a la casa donde lo vas a velar, ahí entregas y se encarga directamente también, la casa. Acá también. Claro, sí, es similar. La casa se encarga, no sé, de ir y retirar el cuerpo en el sanatorio. Acá inclusive, vos con ese papel, pues en el caso que sea de noche, pasás la noche y alrededor del mediodía o de las 3 de la tarde, directamente comienza el servicio para trasladarse al cementerio. Pero vos tenés la mañana para ir y hacer los trámites en el cementerio municipal o en el cementerio que vas a alojar. Acá se hace en la municipalidad. Claro. Bueno, por eso. Yo lo que entiendo es lo que nos han explicado en varias oportunidades en el cementerio municipal de Santa Fe. Tenés esa mañana, vas, te preguntan qué es lo que vas a hacer, si querés nicho, si querés tierra o si querés cremarlo. Pero si querés cremarlo, en el papel que te da en el sanatorio, el médico, vos le tenés que pedir ahí cremarlo. Sobre todo cuando son familiares lejanos y no hay familiares directos. Hay muchas personas que tienen tíos, abuelos solteros, sin hijos, sin esposos. O sea, solteros sin hijos. Justamente estoy hablando con una persona conocida esta mañana que falleció su esposa hace una semana atrás. Y me cuenta que los turnos de cremación son largos en Santa Fe, en lo que se fija. No, son tremendos, sí. Por eso. Ahí le iba a contar la segunda parte. Para enero del año que viene, los turnos. No, eso no bueno, importa, acá, porque vos lo que haces, sí. Acá en Gar se inauguró hace 20 días atrás un crematorio, está sobre el camino sí. Que va a López, sería la jurisdicción de Campo Piaggio, que usted hizo referencia el otro día, y está funcionando, está funcionando a pleno en la palabra, ¿no? Desgraciadamente, digamos, una decisión que toma la familia o la persona que dice, si me muero, que me cremen, y digamos que han, digamos, se ha abierto un nuevo, una nueva fuente de trabajo en Galvez, en la zona de Galvez. No sé si está en ningún trabajo. Una fuente de trabajo, bueno, gente que crema. Sí, una fuente de trabajo es, no es un trabajo, digo yo, muy agradable, pero bueno, es una fuente de trabajo. Lo que vamos es, cuando vos te presentás con toda la documental, ellos te lo reciben y vos directamente dejan los autos fúnebres, los dejan a la altura del crematorio. Y ahí ellos te notifican cuándo va a estar. Eso es así como se maneja el cementerio municipal acá. Sí hubo un atraso muy importante justamente cuando estuvimos en pandemia. Estuvo bastante complicado. No sé cómo han ido desarrollándose, pero no podían cerrar. Así que había otros protocolos. Eso empezó a volver a la normalidad. Pero hasta lo que yo sé, funciona de esa manera. Después, por motivos religiosos, hay muchas personas que deciden que sean llevadas a algún lugar sagrado. Hay otras que quieren que lo tires al río, uno va escuchando. Hay otras que dicen, la verdad, llévame al mar. Si el día que ya no esté, cremame y tirame en el mar. Hay otros que por motivos religiosos quieren que lo lleven a alguna iglesia. Y las iglesias, hace unos años, se vienen construyendo cinerarios, se llaman. Es un lugar donde vos dejás las cenizas de tu ser querido. Acá lo tenemos inclusive en la iglesia de Guadalupe, tenemos en la catedral también, y tenemos en el convento de San Francisco. Bien. Hay mucha gente que va con su urna, no tiene costo inclusive. No tiene costo. Esa voluntad. Uh-huh. Y vos lo dejás ahí en un lugar sagrado, por eso. Y esto fue a pedido inclusive, no hace más de 5 o 6 años, un poquito más. Vamos a ponerlo entre 5 y 10 años, que fue una decisión del Papa Francisco de construir estos cinerarios en algunas iglesias que tengan, por supuesto, espacio. Bueno, hay un sector de convento que... De acuerdo a la información que me brinda la casa, saldría 30.000 pesos. ¿Eh? 30.000 pesos la cremación. No puedo pagarlo, la verdad. Y bueno, pero sí, igualmente tiene un costo. Un hecho sale mucho más. Seguro. Bueno, pero a mí ahora no me voy a elegir. Después más adelante hablamos. Vamos a cambiar el tema. Que yo tengo presente fue hace como 5 o 6 años. Vamos a cambiar el tema, Celina, le digo. Vamos a cambiar el tema. ¿Qué información le queda? quedamos traumados. ¿Qué información le queda? Vamos con otro tema que no es muy agradable. Estamos con unos temas que vi, que es el tabaco, ¿vio? El tabaco que tampoco nos lleva a un buen destino. Ajá. Pero dentro, nosotros anticipamos que el día 3, ayer, en una jornada donde iba a haber una audiencia pública por las modificaciones a la ley antitabaco, una ley provincial, por supuesto, y ahora el debate, ¿qué son? Los vapeadores. Uh-huh. El tema es uno de los debates fue por qué incluirlo en la ley antitabaco si no es un producto que contenga tabaco. Pero, usted habla de esos cigarrillos, ¿cómo se dice? No. Es un cigarrillo electrónico, pero también hay uno que se denomina vapeador. Bueno, ¿cómo es? El tema en esta jornada que fue en parte virtual, de forma mixta también, porque fue virtual y presencial, muchos representantes, inclusive la vocera de la marca Philip Morris, no sé, obviamente no pudo venir hasta Santa Fe, pero sí lo hizo de manera virtual, la exposición desde la marca, pero bueno, hubo posturas bastante encontradas, sobre todo en dos de los ítems que está planteando este proyecto, donde habla de incorporar a los productos de tabaco que aparecieron en el mercado luego de la sanción de la ley, como el vapeador y todo tipo de cigarrillo electrónico, así como de la eliminación completa de la publicidad y exhibición de los productos de tabaco. Bueno, en este último punto, le voy a contar, saltaron los kiosqueros. Pero le voy a explicar después por qué. Sí, por supuesto. No hubo absolutamente ninguna objeción en cuanto a la prohibición de arrojar colillas en la vía pública. Ya dijimos que las colillas no son biodegradables, por lo tanto tardan muchísimo en descomponerse. Y bueno, así como es perjudicial para la salud de las personas, también es perjudicial para el medio ambiente. Bueno, ¿qué sucedió? Algunos representantes de tabacaleras y también algunas ONGs habían puesto varios reparos para incluir estos nuevos productos en la ley, justamente por considerar que no contienen tabaco, ni el cigarrillo electrónico ni el vapeador. Pero la organización de kiosqueros objetaron el punto de mayores restricciones, en realidad no son restricciones, son eliminación de la publicidad, y ellos advierten que la venta que no se hace en los locales, en cualquier kiosco, se va a canalizar en ferias o por correo electrónico, en cuanto a la publicidad. Bueno. Sí. Hasta ahí se entiende. Sí, perfecto. Pero dentro de los expositores, por supuesto que hablaron del impacto de la publicidad en el inicio de consumo de tabaco y nicotina, pero estamos hablando a temprana edad. Estamos hablando del uso de dispositivos electrónicos o vapeador por parte de niños y jóvenes. Ahí es donde genera controversia con la Asociación de Kiosqueros, que ellos alegan que la prohibición de exhibir los productos de tabaco perjudica sus ventas y los obliga a invertir en nuevo mobiliario. Pues no. Es mentira. ¿Por qué le digo que es mentira lo que dicen los kiosqueros? Porque desde la Fundación Interamericana del Corazón aseguraron que la no exhibición de la publicidad no causó una baja en los números de kiosqueros o puestos de trabajo asociados. Y esto lo hicieron en base a estudios en las provincias que ya modificaron la ley, que es Tierra del Fuego, La Pampa y Córdoba. ¿Cuántas veces aquellos que han sido fumadores en algún momento de su vida, cuántas veces escucharon decir al kiosquero, no, los cigarrillos a mí no me dejan ninguna ganancia? Si siempre, hago, pero el enganche, te dicen que es el enganche, que compra cigarrillos, compra caramelo, compra esto. Sí, pero ya no, Américo, ya no. Ya no. Un caramelo sale 10 pesos. Un caramelo sale 10 pesos. Ay, totalmente. Ya no es tan así. Inclusive, hoy en otro medio comentábamos del problema que está teniendo Buenos Aires y varias provincias con la tarjeta SUBE. Sí. Bueno, algunos te dicen que ya no es reditúa, no tiene rédito, porque antes la persona te compraba una gaseosa, unos caramelos, te cargaba la SUBE, y esto porque se le está poniendo un costo a la carga, lo cual es ilegal, pero como en este país lo ilegal siempre se hace legal, o se termina permitiendo que lo sigan haciendo, y no hay ordenanzas que vayan y sancionen. Bueno, aquí en la ciudad de Santa Fe hay ordenanzas que podés tener unas multas muy altas si vos cobrás justamente un extra por una recarga de tarjeta. Ahora no me acuerdo el número de ordenanza, pero bueno, existe. Lo dejamos para mañana, porque ¿sabe qué pasa? Sí. Me están apurando. Se me viene otra nota que se me va a ir la persona, ¿sabe? Si usted no se enoja, usted vino muy cargada de información, dos días de acá que lo estuvo, ya vino muy cargada de información. Yo le doy un respiro. Le doy un respiro hasta mañana. A partir de las 17 horas la espero mañana. Mañana es quedamos viernes. Así. Recuerde que mañana es viernes, eso sí. Totalmente. Lo mejor. Buenas jornadas para todos, hasta mañana. Ahí estuvo Señora Cicutini con toda la información desde Santa Fe.